Totalmente. Para prevenir antes que curar. Y para prevenir antes que curar creo que está la criminología también, ¿no? Para eso. Estudiar y prevenir el delito, ¿no? Y estamos justamente en contacto con alguien que se encarga de este tipo de temas y de impartir conocimiento. Rudy, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, che? Pero bien, che, la verdad. Por fin pusieron buena música. Rudy, estábamos hablando justamente del tema de la despenalización de la marihuana, un tema que se toca bastante en la cátedra de Criminología 2 que tenés a tu cargo, como uno de los factores criminógenos, ¿no? A tratar, ¿puede profesor? Ser. Profesor. Sí, sí. Es fundamental que la política antidroga distinga, en principio, el cannabis de otras drogas ilegales, cuya capacidad de crear adicción es mucho más riesgosa y grave, ¿no es cierto? O sea, no se puede meter todas las drogas prohibidas en la misma bolsa porque, digamos que son dos drogas totalmente distintas. Por ejemplo, en Ámsterdam, el cannabis es una la compra, posesión y consumo totalmente libre, está solamente en forma mínimamente regulada por el Estado, y, o sea, todo el mundo consume cannabis en forma libre, y lo que sí, por supuesto, no tiene nada que ver el cannabis con otras drogas prohibidas que son por ahí más peligrosas, más fuertes. Rudy, y acá muchas veces se tiene el pensamiento este de que si se despenaliza todo el mundo va a salir corriendo a comprar droga y a drogarse y van a andar todos tirados por la plaza, por la calle. En principio el tema de la droga es un tema complejo que existió siempre existió en todas las civilizaciones históricas, existió y seguramente existirá. De las primeras civilizaciones, los sumerios, los egipcios, cuando llegó Colón a América, de alguna forma le estafó al indio con un espejito, porque el indio no conocía el espejo. Le cambiaba un espejito, el indio le devolvió un espejito con un polvito blanco. Claro. Muy bueno. Claro. Está legalizado el cigarrillo, está legalizado, se puede comprar y conseguir en cualquier lado alcohol. Y hay mucha gente que dice que la marihuana te hace lo mismo que un buen pedo con alcohol. Y que no es adictiva como las otras drogas duras denominadas. ¿Es tan así? Uno de los postulados de este manifiesto de Frankfurt es, primero hay que distinguir, esta cannabis es una droga distinta y mucho, incluso hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que dan cuenta que el cannabis, los derivados del cannabis, no tienen ningún tipo de poder adictivo, o sea, solamente es una sustancia que produce placer, un placer biológico como producen tantas otras maravillas que tiene el mundo, ¿no es cierto? Desde tu punto de vista, ¿se tiene que despenalizar esto o no? ¿Y qué consecuencias traería? ¿Qué consecuencias puede llegar a traer, claro? No, sí, seguro que mi opinión es que se tiene que legalizar, se tiene que... El punto de partida es cualquiera que quiera, que pretenda reducir el sufrimiento, la miseria y la muerte, deberá liberar primero a los drogadictos de la amenaza de verse penalmente perseguido por el simple hecho de consumir drogas. ¿Cuáles son las consecuencias, Rudy? ¿Sociales, penales? La ley de supervivencia es una ley redactada por la DEA que se votó en nuestro también triste célebre congreso a libro cerrado, en contra de la mejor doctrina nacional que se oponía a criminalizar la tenencia de droga para uso personal. El que tiene escasa cantidad de droga para uso personal en el ámbito de su intimidad está amparado por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice sanciones privadas de los hombres que nada ofendan a derechos de terceros ni la moral, están reservadas a uno mismo y a Dios, dice la Constitución. En el sistema democrático uno se puede quitar la vida y ese hecho no es punible. Uno puede automutilarse, autoflagelarse, ¿se entiende? Eso está dentro de la esfera de estrictamente personal. Ningún individuo le delegó al Estado la forma que uno elige vivir o morir. Lo que se propone es precisamente una asistencia integral al drogodependiente, que esté realmente esa persona contenida, todo eso sin ser criminalizado. Es el punto de partida básico. Una persona no puede salir adelante si es criminalizada. Rudy, sí. Aparte vos seguramente debes manejar los números. En Holanda, por ejemplo, está permitido la tenencia para consumo personal. Creo que es algo así como 30 gramos, ¿puede ser? Sí, mira, en Holanda, todo lo que sea cannabis, la compra, posesión y consumo de cannabis es libre. O sea, se puede tener hasta una cantidad que sea lógica para un consumo personal, grupal, ¿se entiende? No un almacenamiento de cannabis, ¿no? Claro, pero, o sea, encima puedes tener un poquito, digamos, pero si estás en tu casa y tenés cuatro habitaciones llenas, es como sospechoso. Primero, con cuatro habitaciones llenas, una remera de Bob Marley y el último tema de Calamaro, sí. Que dice cosas. Yo, la verdad que, desde mi punto de vista, esa asociación gratuita que se hace violencia o delincuencia con la droga, para mí es un mito, un chivo expiatorio y un discurso facilista, burocrático, barato, chauvinista, y te diría vil, ruin, mezquino y no sé cuántas cosas más te podría decir. Dejá el diccionario un ratito de lado. Todos los sinónimos. En realidad, sí, yo también podría hacer una, tranquilamente podría ligar en forma así automática la violencia o el delito, por ejemplo, con carencias materiales y morales, por ejemplo. Claro. Y también le pegaría, digamos. A ver, ¿cómo caería mejor a la opinión pública el tema de la despenalización? ¿Si a través de un proceso educativo, informativo, preventivo o un voto de un día para el otro en un congreso? Sí, no, o sea, yo creo que estoy convencido de que una ley por sí sola no soluciona nada. Creo que necesitamos ese proceso educativo que decís vos. Creo que el Estado, si quiere realmente hacerse cargo del problema, se tiene que poner los pantalones largos y brindarle el espacio correspondiente al adicto, para asistirlo, para no criminalizarlo, para poder entender qué le pasa, qué quiere. Si primero hay que preguntarle si él quiere salir de la droga, o puede ser que él quiera mantenerse en un determinado nivel de consumo, como hay muchísimas comunidades en el mundo que eligen ese tipo de vida. Ajá, vos decís que el Estado tendría que reconocer la condición de consumidor, como se consume como consumidor de alcohol, consumidor de cigarrillos, ¿no? Es que, de hecho, la ley, vos decís, la ley no soluciona nada. La ley que prohíbe tampoco soluciona nada. Todo lo contrario. Salimos acá a la esquina y te muestro cinco, si querés. Si bien muchas veces uno busca el porqué de que una persona haya caído en la droga, muchas veces la gente elige determinada droga legal o ilegal por una cuestión de simple elección de vida. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, decir los sumerios se dan mucha toda la vida con cerveza porque tenían problemas psicológicos, por ejemplo, o tuvieron problemas familiares de crianza, o sea, hay una cuestión biológica innata en el ser humano que es buscar el placer. O sea, no nos olvidemos de eso, somos animales civilizados, entre comillas, pero ese hambre de animalidad, de experiencias nuevas, de sensaciones, de satisfacer deseos, eso está con el hombre, va a estar siempre. Bueno, Rudy, muchas gracias por la onda, te agradecemos y vamos cerrando porque tenemos al gremio de dealers en la puerta que nos están haciendo una huelga y nos quieren comer vivos, así que te agradecemos la onda. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Vos sabés qué bueno que va a estar si algún día se legaliza, porque en serio, es lo mismo que hay ahora en la calle por todos lados cada 50 metros. Pero sin culpa. No, pero con más control. Por lo menos va a tener una marca, va a tener un cartel como este que dice el fumar es perjudicial para la salud. Estás advertido. En un paquete de fasos puede decir, esto te pone re loco, cuidado que vas a hacer macanas. O también te puede decir que es perjudicial para la salud y listo. Bob Marley, Is This Love.